Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a una noche más junto a Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. ¿Qué tal, mi gente bella de Torque y Metal? Estamos de nuevo con ustedes juntitos, afrontando estos días de locura. Como mejor lo podemos hacer con ñeque, con positivismo, reorganizando nuestras jornadas y rutinas. Qué importante es poder hacerlo de una forma coherente y a conciencia. Sí, a conciencia, señores. Seamos conscientes que de nosotros depende el salir pronto de esta situación fea. Así como la cara de la suegra cuando el yerno es pobre. ¡Sí, así de fea! Entonces, pongamos de parte y hagamos las cosas de mejor manera. No por demostrar a alguien más que lo podemos hacer y mejor aún bien, sino por la satisfacción personal de hacer bien las cosas y hacer el bien también. De ser parte de la solución, más no del terrible problema. Entonces, seamos creativos y busquemos los conocimientos requeridos para dar tranquilidad a nuestro ser. Hoy es noche de viernes y vamos a romperla. Hagamos de esta noche una oportunidad especial y dejemos una huella positiva a nuestro alrededor. Pasando a temas de placer, es un gustazo compartir de nuevo espacio y micrófonos con estos grandes del metal, mi Diablo y mi Nax. Chicos, sepan que los extraño mucho, así como nuestros seguidores extrañan que hagamos de las nuestras. Hoy tenemos temas que están en su auge, en su apogeo, en el clímax del riesgo actual. Así que atentas y atentos, que aquí les va la mega información. Recuerden que están en sintonía de su favorito programa, Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Gente motoquera, gente metalera. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Vlad, gente, qué gusto volvernos a conectar a los tiempos con ustedes. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, estamos sonando a través del www.radiocce.com. Los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y muy pronto ya estaremos nuevamente enlazados a lo que es el fanpage de Torque y Metal vía transmisión de Facebook. O a su vez utilizaremos alguna otra plataforma para que ustedes nos puedan ver y seguir compartiendo esta hermosa pasión de lo que es el motociclismo y el metal, el rock en toda su expresión. Un saludo muy especial a todas esas personas que nos están oyendo desde Colombia, desde Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos, en el viejo continente. Un saludo a esas personas de España, Portugal, Alemania. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por seguirnos en este su espacio, ¿sí? Ya saben, como siempre, gente, agradeciéndoles mucho el día a día que seguimos recibiendo mensajes, que seguimos recibiendo comentarios en nuestro fanpage de Torque y Metal, ya saben, simplemente arroba Torque y Metal en el Facebook y nos van a encontrar. Muchas gracias a todas esas personas que nos están escribiendo constantemente y que nos envían sus saludos, que nos están preguntando cuándo regresamos al aire. Pues ya muy pronto esperemos que ya todo esto pase y estaremos otra vez sonando a través de el famoso y el brutal 940 AM. Así que, gente, la noche de hoy tendremos un programa muy especial. Estaremos tratando un tema bastante interesante que tiene que ver principalmente con la educación vial y la seguridad vial, ya que muchas personas nos han estado escribiendo, preguntándonos por este tema. Pues el día de hoy, la noche de hoy, viernes metalero, viernes motoquero, lo estaremos topando. Así que, gente, ya saben, pónganse cómodos y disfruten de este su programa Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Hey, gente, un fuerte abrazo para todos. Estamos aquí, este es su programa Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal, comenzando una nueva transmisión en vivo a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través del www.radiocce.com. Un fuerte abrazo para todos quienes enlazan esta noche a nuestra transmisión, un viernes más acompañándolos con muy buena música rock y con muy buenos temas acerca del motociclismo. Queremos dar un agradecimiento especial a Pancho, a Adrián, quienes son las personas en el más allá, como decimos nosotros, al otro lado de la cabina, quienes se encargan de programar y dar vida a esta radio, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también queremos dar un fuerte abrazo a Patricio, quien es el encargado, la cabeza de este proyecto, de esta gran familia que es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un fuerte abrazo para ellos, un fuerte abrazo para todos quienes se enlazan también todos los viernes a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes escuchan estos programas a través de la web en el www.radiocce.com y también quienes nos mandan sus comentarios y nos siguen a través de nuestro fanpage en Facebook como Torque y Metal. Un fuerte abrazo para todos ustedes, estamos de vuelta aquí a través de este su enlace. Seguimos en la modalidad desde casa. Muy pronto estaremos volviendo a lo que son las transmisiones en vivo en cabina. Esperamos que sea lo más pronto posible, ya que extrañamos mucho hacer eso y compartir con ustedes las noches en vivo a través de todos los enlaces que ya se los dije. Un fuerte abrazo para todos y vamos a ver qué tenemos el día de hoy a través de su programa de motociclismo y rock. Recuerda, estás en Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. ¿Verdad? es fuego y viento, razón para poder vivir. Cielo vacío, como estanque azul. Desierto de amor, me marca el pasado y marcho hacia aquí, venciendo parajes de oscuro vivir. La luna sonríe muy grata al sentir, te vuelvo en tu nombre. Nací para ti, la lluvia acaricia tu vientre gentil, caricia de sangre y amor. Seguridad. Si tu teléfono celular es más costoso que tu casco, estás invirtiendo mal. Tu seguridad no tiene precio. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Bueno, gente, estamos ya ahora sí dispuestos y preparados con el acelerador a fondo para comenzar lo que es este su programa de Torque y Metal. Para que los conductores, peatones, pasajeros, ciclistas, usuarios de veredas se lleven de una forma adecuada y formal, debe existir siempre una buena educación vial en este caso, ¿sí? Vayan pilas ahí con lo que vamos a decir. Educación vial y seguridad vial. La seguridad vial tiene como finalidad bajar el nivel de accidentes de tránsito. Para que esto pueda ser posible, se debe tener una clara percepción de los riesgos. Esta percepción de los riesgos en Ecuador está por debajo del riesgo real. Casi siempre son percepciones nulas. Un riesgo que no se percibe no existe. Siempre que conduce un vehículo corren riesgos y que algún mal comportamiento puede poner en peligro su vida y la de los demás usuarios de las vías. La inexperiencia, ser imprudente, la falta de formación como conductor son el mayor riesgo cuando se conduce. La educación vial es más que respetar normas de tránsito, va mucho más de saber conducir. La educación vial es la ganancia de valores para poder alcanzar una mejor convivencia. Valores tales como respeto, solidaridad, comprensión, perdón, tolerancia, son valores que debemos tener al conducir. Debido al alza de ventas de motocicletas en Ecuador en los últimos años, también ha crecido el aumento de accidentes de tránsito. Para disminuir estos accidentes, lo primero que debemos hacer es borrar de nuestra mente la idea de que los accidentes solo le ocurren a los demás. Ustedes deben saber que alrededor del 90% de los accidentes de tránsito con víctimas son productos de fallas humanas, de faltas provocadas por conductores en una equivocada percepción del riesgo. Los accidentes son poco de accidentes. Hay que cambiar la percepción de los accidentes de tránsito. Hay que pensar que se puede evitar conduciendo de una forma prudente. Es importante eliminar factores de riesgo. Ustedes deben saber que los principales de riesgo son las distracciones, ¿sí? Como por ejemplo podemos estar nombrando lo que sería el uso del celular, aparte de eso el no estar atento a la conducción, ¿sí? No fijarnos en las señalizaciones, etcétera. El uso de alcohol y drogas, como ya sabemos, el alcohol netamente negado, las drogas peor aún, ¿sí? Ya que sabemos que son dos cosas que prácticamente nos distraen, dos cosas a las cuales nosotros somos muy vulnerables, tanto nuestro cerebro como nuestra psicomotricidad son muy vulnerables a estos dos venenos que tenemos nosotros en la sociedad. Así que, gente, por favor, de lado. La velocidad, sí, el exceso de velocidad, ese también es otro punto muy importante. Algo que sobresale y siempre se menciona es que obviamente al subirme yo a una motocicleta siento esa libertad, siento esa adrenalina de querer correr, de querer acelerar, y obviamente eso puede conllevar a que nosotros tengamos un siniestro de tránsito. Perdón. Fatiga, cansancio, sueño o somnolencia también son otro de los factores principales, ¿sí? El uso de medicamentos o medicarse o automedicarse antes de subirse a un vehículo también es algo que nos llega a afectar. Convivencia vial. Muchas veces, por querer demostrar que conducimos bien, cometemos errores tales como adelantar en zonas no habilitadas, no respetar una luz roja, etc. Al cometer estas barbaridades, estamos atentando en contra de la convivencia vial. Sean prudentes y conscientes de las maniobras que realizan cuando conducen, ya que maniobras peligrosas pueden provocar accidentes. Estos accidentes producen peligros tanto como al conductor como a las personas sin culpa. Cuando ustedes se pasan un semáforo en rojo, no es porque desconozcan la normativa vigente, es porque sienten cierto desprecio por los demás y obviamente por su propia vida. La educación vial nos entrega el conocimiento de reglas y normas de conducta que todo individuo necesita al momento de transitar por las vías. La educación vial es necesaria en la educación social e individual de las personas, pues todos somos o seremos en algún día peatones, conductores, pasajeros, etcétera. Es importante tener educación vial para poder tener una buena convivencia entre conductores y peatones. La precaución es el principio fundamental en la conducción de una motocicleta. Se debe ejercer la conducción defensiva y preventiva para garantizar su seguridad. Algunas claves para la convivencia vial. Cuando conduzcan, háganlo relajados. Disfruten del camino. Para conducir, háganlo de forma segura. Es de vital importancia que todos los pasajeros vayan seguros en su motocicleta y bien sentados. Deben tener en cuenta que se debe respetar todas las velocidades máximas permitidas. Adáptense a todo tipo de circunstancias climáticas. Mantengan todas las distancias prudentes. Respeten toda la señalética. Mantengan su motocicleta en buen estado y con sus mantenimientos al día. No se distraigan al conducir. Conduzcan solo si se encuentran en una buena condición física y mental. Sean amables con todo conductor y peatón. Siempre miren y asegúrense, sobre todo, de ser vistos, ¿sí? Como vemos, prácticamente estamos ya topando lo que sería esto de la convivencia vial, ¿sí? Muy importante, como vimos por ahí alguno de los temas, que obviamente todo debe presentarse o todo debe estar o mejor dicho, todo está normado por leyes, reglas, etcétera. Sí, así que por favor, vamos obedeciéndolas. Para eso se crearon, obviamente para detener el alto índice de mortalidad que existe, sobre todo aquí en nuestro país, donde obviamente la mayoría de conductores, su inexperiencia, sí, les ha ocasionado eso, la falta de conducción, la falta de alguna capacitación de conducción, etcétera. ¿Sabían ustedes que estadísticas indican que los conductores nuevos sufren más accidentes de tránsito en los que no hay comprometidos otros vehículos? 10 veces más que conductores distinguidos. Estas estadísticas también señalan que las personas se ven involucradas en su vida en un accidente de tránsito como mínimo. Conducir un vehículo puede ser algo parecido a estar permanentemente solucionando problemas. La responsabilidad de conductor favorece a formar toda la cultura de tránsito. Hay muchos conductores irresponsables, por tal motivo el tránsito es más agresivo. Y como alguna vez lo mencionamos, la conducción agresiva es el tipo de conducción que ocasiona la mayor cantidad de siniestros de tránsito. Hacer dos cosas al mismo tiempo es peligroso, especialmente, tratándose de conductores principiantes. Un conductor sin experiencia pierde con mayor facilidad el control del vehículo. Por otra parte, cuando se ven enfrentados a situaciones difíciles, estos presentan aún más mayor dificultad. Es importante colocar siempre las dos manos en el manillar e ir pendiente a las condiciones del tránsito. Estar pendiente del celular, de la radio, ¿sí? O de otro tipo de distracción, son acciones negativas que generan siniestros de tránsito. Eviten distraerse al conducir. Esto puede aumentar el tiempo de reacción. Recuerden que el tiempo de reacción de una persona normal es de un segundo. Al distraerse con facilidad puede aumentar a 1.5 segundos o incluso 2, que serían vitales al momento de reaccionar para evitar algún tipo de siniestro. Los conductores que llevan muchos años conduciendo tienen un tiempo de reacción mucho más rápido que los jóvenes. Ojo con eso. Entre los 35 años de edad y 50 años de edad corresponde a los conductores más rápidos. Cuando la edad aumenta, el tiempo de reacción va creciendo. La visibilidad en el manillar. Los conductores no tienen vista aguda de halcón ni la capacidad de los felinos para poder ver en la oscuridad. Los efectos de ceguera se producen cuando conducimos de noche generalmente. La ceguera real temporal se produce cuando miramos directamente a la luz. También puede ser provocada cuando salimos de un túnel o cuando sale el sol. Esto principalmente en las primeras horas de la mañana o en el paso de horas de la tarde, más o menos entre eso de las, 4 o 5 de la tarde. Cuando se produce el efecto de ceguera temporal, la visibilidad es cero. Un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80%, la ropa reflectante entre un 90% y un 98%. Por otro lado, hay otras causas que disminuyen la visión. Esta es a causa de la percepción selectiva. ¿Por qué se genera esta disminución de visión? Porque usted espera ver algunas cosas y estas no están. Ejemplo. Ustedes van conduciendo por una carretera a 90 kilómetros por hora y cruza un niño corriendo por su vía. Esta situación jamás esperó tenerla, entonces genera una disminución en el tiempo de visión y reacción. Cuando conduzca es importante que les importe todo el ambiente. A causa de la percepción selectiva se corre el riesgo de pasar por alto circunstancias importantes en el tránsito. Pues como ven, gente, así vamos nosotros más o menos empezando este importante tema que tiene que ver sobre todo con la seguridad vial y la educación vial. Así que, gente, como vemos, vamos teniendo ya un poco más de coherencia al momento de conducir, ¿sí? Seamos más responsables, seamos más solidarios, seamos más condescendientes con el resto del tránsito. Ya saben que no simplemente nosotros estamos ocupando la vía, ni tampoco somos inmortales para poder circular a altas velocidades. Nos vamos a un corte musical y regresamos aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Quiero tips de seguridad. No vayas más rápido de lo que tu motocicleta puede rodar. Recuerda, la velocidad que emociona también te puede matar. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos rodando y sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y al fanpage de Facebook de Torque Metal. Recuerden que todos nuestros programas están subidos a la plataforma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos pueden escuchar. Nos pueden incluso descargar, ¿sí? Si por ahí les interesa alguno de nuestros temas muy importantes. Ya saben que tenemos entrevistas, tenemos sorteos, tenemos regalos, tenemos lo que son música en vivo, tenemos invitados, etcétera, gente. Vamos todavía teniendo un poquito de paciencia, vamos poniéndole ánimo. Ya por ahí ya se están dando soluciones a este grave problema que estamos viviendo de la pandemia y los contagios y este virus letal que prácticamente encerró al mundo, prácticamente destruyó muchos hogares, lamentablemente, sí, pero gente, ya vamos encontrando la luz al final del túnel. Así que ánimo, cuídense, sí, paciencia y cuídense. ¿Qué más les podemos decir? Continuando con el tema de educación vial y seguridad vial. Perdón, se descubren las cosas con la visión periférica y se conocen con la visión directa. Con la visión periférica normalmente se tiene un campo visual de algo más del 188%. Perdón, por ahí una llamada sin querer, ¿sí? Como les decíamos, con la visión periférica normalmente se tiene un campo visual de algo más de 180 grados, perdón. Los conductores antiguos trabajan mucho la visión periférica en comparación con un conductor nuevo, porque saben ocupar mucho la localización de la visión. Los conductores nuevos al comienzo solo miran con la visión directa, es decir, hacia el frente. Procesamiento limitado de información. El procesamiento de la información varía dependiendo de la velocidad del vehículo. A mayor sea la velocidad, menor será el procesamiento de información de la vista, por ejemplo. Como por ejemplo el efecto túnel. Tu visión disminuye con la velocidad. Este problema también aparece cuando presentamos estrés. La madurez. Los conductores jóvenes se caracterizan por autoafirmación. No hacen caso a muchas normas de tránsito. Existe mucho grado de competición también. Conducción sobrevalorada. Un claro ejemplo es no ponerse el casco y no respetar los límites de velocidad. Exhibicionista en grupo. Cuando son acompañados por amigos, realizan más maniobras peligrosas. Riesgo al conducir. Realizan carreras entre otras motocicletas o con otras motocicletas. Los jóvenes tienen una percepción baja, por ello son más fáciles que tomen riesgos innecesarios. Existen 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro y que podrían explicar el comportamiento de los jóvenes que tienen mayor tendencia a sufrir siniestros de tránsito. Actitud frente al tránsito. No observan los peligros que pueden tener o generar. Atribuciones sobre el comportamiento. Siempre creen conducir mejor que otros. Experiencia en la conducción. Debido a que tienen poco tiempo conduciendo, tienen también poca experiencia en la motocicleta. Nivel de control. Son muy confiados con los vehículos que conducen. No reconocen los problemas que pueden generar en un siniestro de tránsito. Baja percepción del riesgo. No toman conciencia cuando beben alcohol y conducen. Los jóvenes con licencia de conducir reciente interpretan mal las normas al comienzo por inexperiencia. También muestran poca madurez personal. La presión en grupo puede ser altamente negativa, puesto que los conductores pueden realizar acciones imprevistas, pero también pueden tener efectos positivos tales como la responsabilidad y la seguridad. Conductas en los conductores que los ponen en riesgo. La impulsividad. Ser impulsivo es realizar cosas sin pensar. Ejemplo, conducir sin licencia de conducir sin haberla obtenido. No, el no asumir la culpa. Son conductores que en ningún caso asumirán que tienen la culpa frente a cualquier situación. El alcohol. Lo que señala la ley sobre el tomar y manejar. La ley tolerancia cero debería promulgarse ya en nuestro país para modificar los niveles máximos del alcohol en la sangre mientras se conduce. Por otro lado, también aumentando las sanciones. Conducir bajo la influencia del alcohol, ¿sí?, es sancionada con multas y suspensión de la licencia del conductor. La conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas se sanciona con multas, cancelación de licencia e incluso la cárcel. Estas sanciones varían dependiendo si son reincidentes o no existen daños o personas muertas. Como podemos ver, más o menos ya vamos teniendo algo de... Mejor dicho, ya estamos tratando de generar un poco de conciencia en ustedes, sobre todo a muchas personas que les encanta conducir o les gusta conducir su motocicleta bajo los efectos del alcohol. La conducción con licencia cancelada o cuando se conduce estando inhabilitado de por vida, para ello, o si el delito se hubiese cometido por un conductor de vehículos para el transporte de pasajeros o carga en ejercicio de sus funciones. Negarse a realizar exámenes médicos será sancionado con suspensión de licencia, multas, cárcel, dependiendo el daño producido. El primer efecto del alcohol se refleja en el ámbito psicológico, como, por ejemplo, atención, percepción y procesamiento de la información. Con pequeñas dosis de alcohol, como por ejemplo 0,1 gramos por mil de alcohol en la sangre, se afecta el comportamiento y la conducta. Deben tener en cuenta que con la más mínima concentración de alcohol se ve afectado nuestro cerebro. El alcohol baja el estado de ánimo, pone más lenta la comunicación en el sistema nervioso, quita la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos. Esto influye negativamente en el tiempo de reacción. El consumo del alcohol influye negativamente también en la percepción periférica. Miren estos importantes datos. De 0.3 a 0.8 bajo la influencia del alcohol, sin daños ni lesiones, obviamente ya podríamos estar corriendo el riesgo de sufrir un siniestro de tránsito. Con el consumo del alcohol se comienza a ver doble, pues afecta directamente los músculos de los ojos. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Para verificar la tasa de alcohol se debe realizar la alcoholemia o la prueba espirométrica. El total de alcohol en la sangre varía por lo siguiente. ¿Cuánto alcohol consumen? La masa corporal. Mientras más flacos, mayor tasa de alcohol comparado con una persona de mayor masa corporal. El sexo. La mujer debería presentar mayor tasa de alcoholemia comparado con un hombre que ingiera la misma tasa de alcohol. Es probable que esto... Es por esto, mejor dicho, que si dos personas consumen la misma tasa de alcohol, serán diferentes sus alcoholemias. El alcohol se detecta en la sangre 5 minutos después de haber sido ingerido. La tasa de alcoholemia llega a su mayor promedio a la hora después de haber bebido. El cuerpo se libera del alcohol mediante la metabolización. Se estima que una persona normal de 70 kilos... El alcohol se libera en 0,10 a 0,15 gramos de alcohol por litro de sangre en una hora. Esta cifra solo es un promedio referencial. Deben tener claro que la metabolización no se puede apurar con remedios caseros o medicamentos. Recuerden que dormir algunas horas no es suficiente para quitar el alcohol de la sangre. Los menores de 18 años y personas mayores de 65 años descubren con mayor fuerza el alcohol. Con una alcoholemia de entre 0.3 y 0.5, el riesgo de sufrir un siniestro de tránsito es 2 veces más. Una alcoholemia entre 0.5 y 0.8, el peligro es 5 veces más que si no hubiera bebido. Recuerden, no consumir ningún tipo de droga cuando conduzcan. Recuerden que algunos remedios disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción. Para conducir es recomendable conocer los efectos de los remedios que tomamos. Si usted presenta algún tipo de alergia respiratoria, es importante tratársela, ya que un estornudo a una velocidad de 90 km por hora, su distancia de reacción puede ser mucho mayor de lo normal. Miren, gente, qué importante, qué buena información que acabo de tener el gusto de leerla, ¿sí? Incluso, como pueden ver, esto que acabé de decirles al último, sobre un estornudo a 90 kilómetros por hora va a afectar letalmente lo que es su conducción, ¿sí? Obviamente, este tipo de cosas son las que debemos nosotros descartar. El ingerir alcohol, como acabamos de leer, cómo el alcohol afecta, cómo el alcohol hace daño, cómo el alcohol reacciona o cómo el cuerpo de una persona que toma alcohol reacciona de manera diferente a la otra. Y que obviamente las mujeres, las damas en este caso, son mucho más susceptibles son mucho más susceptibles al alcohol que los caballeros. Igual, vean, de igual manera, esto muy importante, que las personas que somos delgados, pues obviamente el alcohol nos afecta mucho más rápido y tiene un efecto mucho más fuerte que en las personas que tienen mayor masa muscular, ¿sí? Así que, gente, importantísima información la que acabamos de leer, todo para que ustedes sepan cómo vamos o cómo deberíamos estar al momento de conducir una motocicleta. Así que, gente, cero alcohol, que recuerden, en la motocicleta la cabeza y las piernas son el parachoque. Nos vamos a un siguiente corte musical y regresamos después con más de Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Silencio de momentos negros y eternos. silencio. Dime qué sientes, corazón de infierno. Mecánicos, no te olvides engrasar y tensar tu cadena cada semana o cuando laves tu moto. Esta mantendrá lubricado todo tu kit de arrastre. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Guapesas y guapesos, estamos de vuelta en Torque y Metal, rodando por el dial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el www.radiocce.com, 940 AM y en nuestro fanpage en Facebook de Torque y Metal. Como ya sabemos y es obvio decirlo, el conocimiento destierra la ignorancia y de allí la importancia del conocimiento para poder conocer la realidad, que obviamente apartaría los factores negativos de nuestra vida. Es por eso que hablaremos respecto al estrés, al volante, los síntomas, consecuencias, riesgos y algunos consejos. Sabemos que conducir es una tarea exigente y variable, por tanto es potencialmente estresante. Es una acción tan compleja que nos exige más de lo que realmente parece. El conducir involucra al conductor tanto física como mentalmente. Requiere de gran concentración y estado de alerta. Obtener un excelente desempeño al conducir no depende solo de las habilidades adquiridas para dominar el vehículo en todo momento y circunstancia. El estado físico y mental permite percibir de forma adecuada las situaciones que se le presentan en el camino. Pero todo no es tan bonito ni tan fácil. Existen diferentes factores que alteran el estado físico y mental del conductor, como el hecho de permanecer varias horas al volante, atascamientos de vehículos, vías en mal estado, imprudencias de los demás conductores, el sueño, el estado emocional, los problemas personales y demás. ¿Sabemos a ciencia cierta qué es el estrés? Pues no es más que una reacción físico-química del organismo que produce alteraciones físicas y muchas veces psicológicas para el enfrentamiento de situaciones nuevas. Tiene como base una respuesta primitiva del organismo, preparatoria para el ataque o la huida, frente a situaciones de peligro. Toda situación que altere la rutina cotidiana y requiera de una puesta en marcha de cambios o búsquedas de soluciones resulta potencialmente estresante. La intensidad de estrés que un mismo acontecimiento desencadenará variará de una persona a otra, según las características y estado psicofísico de cada una de la situación personal y ambiental que esté atravesando y que le hará percibir la situación de una manera diferente. Pero cuando las tensiones se repiten con demasiada frecuencia y/o intensidad a lo largo del día o se prolongan en el tiempo, terminan afectando la salud, lo que se manifiesta en trastornos varios. Las señales de estrés son tensión muscular, respiración acelerada, aumento de ritmo cardíaco y presión sanguínea, sudoración, sequedad bucal, papilas dilatadas. Las consecuencias del estrés pueden ser físicas, como la fatiga, pérdida o exceso de apetito, trastornos gastrointestinales, indigestión, úlceras, diarrea, etc. Dolor de cabeza, trastornos cardíacos. Están también las psicológicas, como la ansiedad, los nervios, irritabilidad, depresión, pérdida de memoria, falta de concentración, pérdida de sentido del humor, disfunciones sexuales. Dentro del comportamiento está la baja productividad en el trabajo, disminución en la calidad del trabajo, dificultad para relacionarse con los demás, irresponsabilidad, accidentes. Un conductor estresado es un conductor en riesgo y no está en las mejores condiciones para conducir con seguridad, ya que las exigencias del tránsito lo sobrepasan físicamente, aumentando significativamente la tensión y el malestar interior. Cada dificultad en el camino, como un embotellamiento, el auto que lo antecede, circula a menor velocidad, alguien que lo encandila con sus luces, el semáforo en rojo, cambios en el estado del camino, por obras en la vía, etc. Será causa de excesiva tensión y ansiedad, con desencadenamiento de respuestas de riesgo de tipo erráticas y agresivas, como conducción a velocidad excesiva, a realizar sobrepasos y cambios de carril permanentes, conducir encima al vehículo que va adelante, maniobras bruscas y no avisadas, equivocaciones por distracción, indecisión frente a un imprevisto, entre otras. Todas las situaciones descritas son potencialmente generadoras de incidentes que derivarán en muchos casos en accidentes. ¿Cuáles son los consejos que podemos seguir para reducir el estrés al conducir? Pues debemos ser conscientes del estado en el que nos encontramos, aceptar que tenemos algunos de los síntomas, planear el viaje con tiempo adicional para el recorrido, de esta forma evitar la ansiedad frente al tiempo o los inconvenientes del camino. No se autoimponga una hora exacta para llegar. Dejar los problemas de la vida diaria a un lado cuando se conduce. Disminuya la velocidad. Conduzca a una velocidad acorde a las circunstancias del camino, el flujo vehicular y su estado emocional. Es adecuado conducir a una velocidad en la que se sienta cómodo y pueda circular más relajado. Algo que sé, es muy difícil aceptar las circunstancias del tránsito y son muchos los trancones en la vía, los semáforos mal coordinados, el tránsito lento, etc. Frente a un conductor torpe, lento y/o agresivo, no se enganche. Procure evitarlo según el caso, cediéndole el paso o sobrepasándolo con precaución y conservando la distancia de él. Piense que sus acompañantes, su salud y su seguridad van primero. Evite las discusiones con sus acompañantes, estos pueden afectarlo. No use el celular mientras conduce. También puede ser una fuente de tensión y distracción. Previo al viaje, procure dormir por lo menos 8 horas. La falta de sueño puede afectar la conducta. La fatiga disminuye la capacidad para realizar cualquier actividad. Evita el consumo de alcohol o alucinógenos antes y durante el viaje, ya que alteran el rendimiento, la percepción y capacidad para tomar decisiones. Si viaja con niños, procure que estén entretenidos y con los cinturones puestos en caso de un vehículo. En caso de la moto, pues, procure que lleven todas las protecciones adecuadas y un casco seguro y bien homologado, así como también una persona que le pueda acompañar para sujetar al menor, ya que estos corren más riesgos de salir disparados en caso de colisión. Tener pensamientos positivos mientras se conduce reducirá los niveles de estrés en el conductor. Controlar la temperatura dentro del vehículo puede ser un factor importante. Si tenemos en cuenta que el exceso del calor dentro del vehículo puede causar desespero en algunas personas y estrés. Y bueno, pues en caso de la conducción en moto, también están los factores de calor y frío, que también pueden alterar nuestra forma de conducir, ya que si vamos muy acalorados, esto nos puede ocasionar una fatiga y que nuestro casco se empañe, perder visibilidad, distraernos y obviamente ocasionar algún accidente. Así como también el frío nos puede entumecer los músculos, en especialmente las manos y los pies al momento de frenar y obviamente terminar en un accidente. Otro consejo muy práctico es ensayar nuevas alternativas para movilizarse. Si cree que la ruta que toma todos los días es caótica y transitarla lo llena de estrés, pues simplemente organice nuevas rutas, nuevos recorridos, incluso para que conozca mucho más y distraiga la mente. Y bueno, en este paso también es muy recomendable hacer esto, puesto que las malas personitas que están a nuestro alrededor muchas de las veces se fijan y nos dan seguimiento a nuestras trayectorias para poder hacer de las suyas y atracarnos. Así que pilas con esto. Investigue previamente la ruta por donde se va a transitar. Si no la conoce, evite confusiones a la hora de manejar un vehículo por lugares donde nunca antes había estado. Maneje pensando en sus propias acciones y no en las de los demás. Las imprudencias de las otras personas no deben ser fuente para el estrés personal. Si siente miedo, pues apenas estás aprendiendo a conducir, trate de respirar profundamente y manejar despacio mientras aprende. El estrés de los demás conductores no debe ser un detonante para su propio estrés. Buscar el mejor tratamiento para reducir el estrés le ayudará no solo a ser un mejor conductor, sino una mejor persona. Entonces, teniendo en cuenta las dificultades de la vida de hoy, con mucha gente sufriendo en un estado continuo de tensión y exceso de preocupaciones, estos son los tips básicos que usted puede seguir mientras conduce. Ahora sí, vámonos rapidísimo rodando y volvemos con este tu programa de motociclismo y rock brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de Ciespal y esta emisora para la comunidad. Enlázate a través de nuestro fanpage en Facebook o a www.cce.com, la web de la Casa de la Cultura. Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, pues volvamos con lo nuestro. ¿Quieren saber si manejar moto disminuye el estrés? De acuerdo con el estudio neurobiológico, los efectos mentales y físicos de conducir una motocicleta incrementan las métricas de concentración y atención, mientras que disminuyen los niveles relativos de cortisol y marcador hormonal del estrés. Esta hipótesis surgió luego de que los investigadores registraron la actividad cerebral y los niveles hormonales de más de 50 motociclistas experimentados antes, durante y después de conducir una motocicleta, un automóvil y descansando. Respecto a manejar una motocicleta, los participantes experimentaron un mayor enfoque sensorial y resistencia a la distracción. Además de este descubrimiento, el estudio que supervisó la actividad cerebral eléctrica, la frecuencia cardíaca, así como los niveles de adrenalina, noradrenalina y cortisol, demostró algunos datos relevantes. Manejar una motocicleta reduce los biomarcadores hormonales del estrés en un 28%. Conducir una motocicleta durante 20 minutos en promedio aumenta la frecuencia cardíaca en los participantes en un 11% y los niveles de adrenalina en un 27%, similar al ejercicio ligero. Asimismo, el enfoque sensorial mejora mientras se conduce una motocicleta en lugar de conducir un automóvil, un efecto que también se observa en meditadores experimentados versus no meditadores. Igualmente, los cambios en la actividad cerebral de los participantes del estudio durante la conducción sugirieron un aumento del estado de alerta similar a tomar una taza de café. Entonces, podemos decir que conducir en moto es bueno para la salud mental, reduce el estrés y mejora la atención. Eso de que no hay mejor terapia para el estrés resulta que es cierto. Los motoristas montamos en moto por muchas razones prácticas, pero sobre todo porque nos gusta. El hecho de generar cierta dependencia a ir en moto tiene un sentido que es en nuestro cuerpo y lo reconoce como algo bueno para el organismo. Aunque nunca habíamos tenido pruebas, qué lo bien que nos hace sentir darnos una vuelta, por pequeña que sea, sobre cualquier moto. Entonces, montar en moto es una actividad que tiene múltiples ventajas y beneficios. Claras son todas las ventajas que puede ofrecer la moto para la movilidad urbana. Evitas atascos, recortas tiempos de trayecto y te estacionas mejor. Pero es que ir en moto no es solo beneficioso en cuanto a la conducción, sino que montar en moto también tiene beneficios positivos para la actividad cerebral. Otro estudio realizado demostró también que las mujeres motoqueras son más felices y además disfrutan más del sexo, como si todo esto no fueran suficientes razones para circular en moto. Montar en moto tiene efectos muy positivos en las actividades cognitivas del cerebro, ya que los niveles de atención y concentración que debemos mantener al momento de montar en moto suponen un ejercicio muy bueno para nuestro cerebro, sometiendo a la mente a un entrenamiento continuo en la mejora de la agilidad mental, no solo cuando montamos en moto, sino en todas las actividades y a largo plazo. Para los que realmente disfrutamos de la conducción sobre las dos ruedas, un viaje en moto puede ser más relajante que cualquier terapia de diván. El hecho de tener que mantener a tope la concentración nos ayuda a poder evadirnos de nuestros problemas y de todo lo que nos rodea, para concentrarnos únicamente en nosotros, en nuestra moto y la carretera. Es por este motivo que un viaje en moto puede ser beneficioso también para nuestra salud mental, ya que aparte de dotarla de una gran agilidad mental, la moto puede convertirse además en un lugar perfecto donde relajarse y desconectar. Esta es una muy buena razón para empezar a montar moto ahora que empieza el veranito. Al igual que nuestro cerebro debe encontrarse al 100% cuando montamos en moto, también nuestro cuerpo debe estar alerta para garantizar la mejor experiencia de conducción. Y como montar en moto requiere de fuerza, tensión y concentración, es nuestro propio cuerpo el que sustenta el movimiento de la moto. Todo esto nos ayuda a reducir calorías, cosa que no hacemos cuando nos sentamos tranquilamente en el auto a disfrutar de un atasco. Pero además a la quema de calorías montando en moto, hay que añadirle otros efectos positivos que también tiene sobre nuestro cuerpo. Estos son, sin duda, la tonificación que experimentan nuestros músculos cuando montamos en moto. Los mismos motivos que nos ayudan a quemar calorías ayudan también a nuestra estructura muscular, ya que para mantener una buena postura en la conducción de nuestra moto, son muchos los músculos que intervienen para impedirle fuerza a la moto y resistencia contra el viento contra el que vamos luchando. Así, brazos, tórax, piernas o abdomen son algunos de los grupos musculares que se verán beneficiados si montas en moto habitualmente. Y aunque montar en moto tiene muchas ventajas, lo cierto es que también hay que tomar precauciones cuando vayamos a iniciar un viaje en moto. No todas las prendas de moto son adecuadas para la conducción y hay ciertos elementos que son indispensables tanto para ti como para tu moto. Teniendo todo esto en cuenta, solo te queda disfrutar de tu moto tanto como puedas y siempre con seguridad. Y para que disfrutes de la carretera con toda la tranquilidad. Dicho esto, ¿quieres saber cómo equipar adecuadamente tu moto para viajar? Pues viajar en moto es algo que todo el mundo debería hacer alguna vez en su vida, sea o no motoquero. Sentir la velocidad y estar en contacto directo con el entorno que te rodea convierten a la moto en el medio de transporte más puro para viajar. Pero equipar una moto para viajar no es tarea fácil. La clave de hacerlo es un equilibrio. Armar nuestra moto hasta los topes puede ser contraproducente para salidas esporádicas en solitario. En cambio, nos podemos quedar cortos si queremos irnos de vacaciones a un paseíto con nuestra pareja o una mochilita para guardarlo todo. Si caemos en el error de ir sobreequipados, nuestra moto será más voluminosa, le costará más moverse entre los coches y generará más resistencia al viento. Esto incurre directamente en el desempeño y el consumo de la moto. A continuación, algunos consejos sobre cómo ampliar las posibilidades de tu moto a la hora de viajar. Toma de corriente. Piensa en todo lo que puedes conectar a un USB. Desde tu teléfono móvil hasta cámaras de video pasando por lámparas o aparatos Bluetooth. Ahora piensa todo lo que podría mejorar tu moto con una toma de USB. Sí, muchas motos actuales lo traen de serie, pero es un elemento difícil de encontrar si tu moto tiene más de 5 años. Si tu moto no lo trae, puedes utilizar un adaptador USB para manillar como el de Interpon. Sus posibilidades son enormes, pudiendo cargar la batería de infinidad como el del teléfono u otros dispositivos GPS. Su instalación es tan fácil como conectar sus dos cables de corriente a la moto. Hoy en día hacemos todo con nuestro móvil, y aunque debes utilizarse con cuidado para evitar despistes, puede ser útil a la hora de viajar en moto. El almacenamiento es el elemento central de nuestro viaje. Cuanto más largo y duro sea el camino, más importante será esta parte. ¿Cómo puedo llevar todo lo necesario para mi viaje sin comprometer la seguridad de mi moto? Probablemente la opción más conocida y utilizada ni siquiera es necesario salir de viaje para utilizarla. Es un accesorio muy recurrente para el día a día. Los clásicos pulpos permiten sujetar al asiento trasero o al colín cascos, mochilas o bolsas impermeables. Lo más recomendable. Además, es una solución muy económica, cuesta menos y puede salir más de un apuro. El baúl trasero. Como ocurre con la red elástica, no es necesario que vayas a viajar para montarlo y disfrutar de sus posibilidades, pero este sistema cuenta con la ventaja de resguardar la carga, además de protegerla bajo llave. Un baúl puede contener desde unos 20 litros, una opción suficiente para desplazamientos urbanos, permitiendo guardar el casco o alguna carpeta con documentos. Si con el baúl no tienes suficiente para guardarlo todo, puedes ampliar mucho más la capacidad de carga con unas maletas laterales. Estas pueden ser plásticas con un perfil aerodinámico. Este tipo de maletas son idóneas para viajes en carreteras o vías rápidas por no generar apenas turbulencias. El almacenamiento fijo y duro, aunque una gran opción, también tiene sus inconvenientes. Por ello, existen alforjas blandas o semirrígidas. Durante un viaje, uno nunca sabe a ciencia cierta por dónde va a pasar. Por ello, es de vital importancia la visibilidad. Puedes ampliar las capacidades de iluminación de la moto con unos faros auxiliares. Estos faros te permiten mejorar la visibilidad en condiciones de niebla, lluvia intensa y sobre todo vías poco iluminadas. Estos faros suelen tener un volumen reducido que no obstaculiza en el manejo de la moto. Su material es duradero, pudiendo incorporar una rejilla protectora para no verse dañados con la gravilla. Después de muchas horas sobre la moto a 120 km por hora, es normal que sintamos fatiga. Parte de la culpa lo tiene el aire que impacta directamente sobre nuestro torso. Este efecto se puede minimizar con un parabrisas elevado que cubra gran parte de nuestro cuerpo. Existen casi tantas cúpulas como motos. Muchas de ellas son regulables, pero ten cuidado porque pueden afectar negativamente al rendimiento y consumo de la moto. Y vámonos rapidísimo rodando a un nuevo corte musical y regresamos con este tu programa de motociclismo y rock brutal. de seguridad, recuerda siempre rodar con las luces encendidas. Estas permitirán hacerte más visible para los otros vehículos. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Y bueno, estamos de vuelta aquí en su programa Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Ya topamos temas referentes a lo que es el motociclismo, así que es el momento de hablar de música, darles un poco de referencias musicales en este también su programa de rock. Y dentro de eso vamos a estar topando el día de hoy lo que son los años 80s, donde grandes exponentes como Motley Crue, como Poison, The Flippers, Guns N' Roses, Bon Jovi, Twister Sister, Kiss, Skid Row, dieron cabida, dieron luz a este lo que es el glam metal. Dentro de esto hay bandas que no son muy conocidas, pero que también tuvieron su estrellato dentro de lo que es este género, bandas las cuales estaremos nombrando el día de hoy para que también sean de su conocimiento. Existieron muchas bandas dentro del estilo de esta época, pero solo algunas sobresalieron gracias a los medios del momento como VH1 o MTV, bandas como las que ya les nombré al principio de esto. En esta lista en la que vamos a decir el día de hoy, vamos a tomar en cuenta información de un youtuber, el top 10 bandas de glam metal hardcore de los años 80. En la lista podremos encontrar grandes sorpresas como algunas joyas que definitivamente les va a gustar. Ya hemos escuchado, les hemos estado testeando antes de ponerles y son muy buenas bandas, así que vamos a dejarles también con parte o con el total de una de sus canciones íconos para que puedan escucharlas y saber de qué estamos hablando. Así que vamos con esta lista. Female Fatal es la primera banda que vamos a hablar. Es una banda estadounidense de hard rock activa de 1987 a 1990, con una pausa hasta el 2013, donde vuelven a reintegrarse y siguen tocando hasta la fecha. Originalmente de Albuquerque, Nuevo México, la banda se trasladó a Los Ángeles, donde firmaron contrato con la discográfica con MCA Records. Con ellos lanzaron su primer álbum en 1988. La agrupación estaba en proceso de grabar las canciones de su nuevo disco. Únicamente lograron grabar varios demos de sus nuevas canciones cuando les anunciaron que fueron eliminados del sello discográfico. La banda se deshizo en 1990, pero como decimos, retomaron ahora en el 2013 con un poco de música y siguen tocando hasta la actualidad dentro de lo que es su ámbito, su ciudad. Babylon AD también es otra de las bandas de las cuales hablaremos el día de hoy. Una pequeña reseña nada más, que es lo que hemos encontrado, pero Vamos a dejarles con una de las canciones de referentes a ellos para que puedan conocer su música. Babylon AD es una banda de hard rock, glam, metal formado en Oakland, California, Estados Unidos. De esta ya vamos a escuchar una canción a continuación para que puedan saber de qué estamos hablando. La siguiente banda que tendremos es Tiger Tiles. Tiger Tiles es una banda de glam metal y power pop inglesa formada en el año 1983 con la ayuda de las bandas Grudge Trial y AT. Publicaron un segundo álbum de estudio titulado Berserk en 1990 que alcanzó el top 40 en el Reino Unido. Su sencillo más reconocido fue Love Bomb Baby. Así que vamos a escucharlo para que sepan y tengan en cuenta quiénes son Tiger Tiles. Volviendo con el tema, vamos a hablar sobre Black and Blue. Black and Blue es una banda de glam metal integrada por el vocalista James Saint James, el guitarrista Tommy Taylor, actualmente en Kiss, el guitarrista Jeff Warner, el bajista Patrick Young y el baterista Pete Holmes. Pese a haber tenido una leal base de fanáticos de los Estados Unidos, nunca pudieron ir más allá comercialmente hablando. Es una banda que se encasilló dentro de lo que es el mercado de Estados Unidos. Vamos a escuchar un poco de Black and Blue y volvemos con más de este listado de las 10 bandas no muy conocidas, pero buenas, famosas de glam metal. We'll be right back. Y bueno, estamos de vuelta. Estamos ahora, vamos a hablar sobre Crywolf. Crywolf es una banda de hair metal formada en el área de la Bahía de San Francisco a mediados de la década de 1980. Originalmente es llamado Heroes o Heroes. La banda original estaba formada por Tim Hall en la voz, Steve McKnight en la guitarra, Phil DeKirk en el bajo, John Frakes en la batería y J.C. Crapton en los teclados. Escuchamos un poco de Crywolf y volvemos enseguida. Vamos ahora con Hawk. Hawk es una banda de glam metal formada durante el año 1984 en Los Ángeles, California. La agrupación solo tuvo 2 años de formación y publicó un disco de larga duración y un material en vivo. Escuchemos una de sus canciones para que sepan qué es lo que tocaba Hawk en esos tiempos. Estamos de vuelta, vamos a hablar ahora sobre Winter Rose. Es una banda de glam metal canadiense que estuvo muy activa en los años 80. Esta es la banda con la que se inició James Lambert, el cantante de Dream Theater, en 1989. En 1989 se lanzó un álbum homónimo que fue relanzado 10 años después. La banda anteriormente se llamaba Sebastian y el futuro líder de Skid Row, Sebastian Bach, fue su cantante. Por otro lado, el guitarrista de Winter Rose, Richard Chiki, ha pasado a ser el ingeniero en sonido de los estudios de Metal Works. You'll never see the tears I cry. You'll never feel my heart in pain. You'll never know the reasons why I'll never fall in love again. Stare into two men's eyes and give them love that's a pack of lies. Hablemos de Saraya. Saraya fue una banda de hard rock neerlandesa conformada por la vocalista Sandy Saraya, el guitarrista Thomas Nocking, el guitarrista Thomas Conning, el bajista Gary Resinger, el tecladista Joe Rembrandt y el baterista Luther Davis. La banda es mejor conocida por su canción Love Has Taken Its Toll y por ser una de las pocas agrupaciones de los 80 lideradas por una mujer. Así que vamos a escuchar un poco de Saraya para saber de qué estamos hablando. Estamos de vuelta, así estamos nombrando algunas de las bandas no muy conocidas, pero sí con buena trayectoria dentro de lo que es esto del glam metal. Vamos a tocar ahora sobre Hardline. Hardline es una banda estadounidense de hard rock formada por los hermanos Gioli, Johnny Gioli y Joey Gioli a finales de los 80s y principios de los 90. Vamos con esta canción de Hardline para saber qué estamos escuchando y volvemos enseguida. It should last forever. Something here so strong that holding us together. Y bueno, dentro de este listado tenemos también a la banda London, que es una banda estadounidense de glam metal, heavy metal, formada en Hollywood, California. Es reconocida por haber sido cuna de músicos que luego brillarían en sus carreras en agrupaciones como Motley Crue, Guns N' Roses, Wasp y Cinderella. Se vio influenciada por agrupaciones como Sweet, New York Dolls y Mouth the Hope. Así que, gente, vamos a escuchar un poco de London en este listado de las 10 bandas no tan reconocidas de glam metal con gran trayectoria. Bring it home. Y así, gente, estamos llegando a este final, al final de este listado de estas 10 bandas que a lo mejor no conocían o a lo mejor sí tenían conocimiento y es bueno darles a conocer también al resto de personas, bandas que se caracterizaron dentro de lo que es el glam metal, también conocido como hair metal, que es un género, un subgénero musical del heavy metal, que combina, combina aspectos sonoros del heavy metal tradicional, el hard rock, el punk y del pop, con una apariencia visual del glam rock, influidos por las bandas estadounidenses de hard rock de los años 70, los primeros artistas de glam que aparecieron a finales de la misma década y principios de la siguiente en los clubs nocturnos del Sunset Strip de los Estados de Los Ángeles de Estados Unidos. Así es como nace este el glam metal en los años 80. Dentro de la década en la cual aparecieron estas bandas, el glam metal se posicionó como uno de los estilos musicales más vendidos en los principales mercados mundiales. La apariencia visual de los músicos, los hooks de las canciones y sobre todo las power ballads ayudaron a que varias producciones consiguieran los primeros lugares en listas musicales y obtuvieran algunas certificaciones discográficas. Sin embargo, a principios de los 90, el subgénero perdió inesperadamente su popularidad debido a los excesos de los músicos y a los nuevos estilos musicales que irrumpieron en los medios de comunicación estadounidenses. Un factor importante en el declive del glam metal fue la aparición del grunge, que con una estética simple y con letras orientadas al descontento social, conquistó a gustos musicales del público. Esto podremos darlo como una pequeña reseña de lo que es el glam metal, para que tengan un conocimiento global de todo lo que es este subgénero del heavy metal, y también para que conozcan estas 10 bandas que a lo mejor pasaban desapercibidas, porque como se dice, no son tan conocidas, pero también tuvieron influencia y también destacaron dentro de lo que es el glam metal en Estados Unidos y en el Reino Unido y en donde nacieron estas bandas, siendo parte de la historia de este género. Así que, gente, un fuerte abrazo para todos. Espero que les haya gustado esta reseña sobre glam metal dentro de lo que es la parte del rock de su programa Torque Metal. Un fuerte abrazo para todos y vámonos con un poco más de música y volvemos con su programa Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. tips de seguridad. Al llegar primero a un semáforo en rojo, jamás salgas inmediatamente cuando éste cambie a verde. Puede ser que venga un vehículo cruzando el amarillo de la vía de enfrente. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Hey, hey, gente, estamos aquí de vuelta en su programa Torque Metal, ya llegando al final de esta su entrega del día viernes. Gracias por habernos escuchado, gracias por haberse enlazado con nosotros. Esperamos que haya sido de su agrado todo lo que estamos diciendo. Seguimos en nuestras transmisiones desde casa, ya que todavía estamos en esta época de pandemia, una época muy conflictiva que nos ha tocado vivir, pero ahí estamos luchando poco a poco para salir adelante en todas nuestras actividades, en todo lo que tenemos que hacer. Todos y cada uno de quienes conformamos, esta es su radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y todos los programas en sí, además de Torque y Metal, por parte de Lunita y por parte de Diablo también, todos siempre al contacto para saber qué podemos hacer y cómo podemos hacer de mejor manera para todos ustedes. Un fuerte abrazo y gracias por seguirnos todas las semanas. Recuerden que nos pueden escuchar a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de del www.radiocce.com. Además, pueden encontrarnos en nuestro fanpage en Facebook, Torque y Metal. Así lo buscan en el buscador de Facebook y encontrarán la página de Torque y Metal con varias informaciones, algunos programas anteriores con transmisiones en vivo cuando podíamos salir a través del Facebook Live en cabina. Esperamos que pronto podamos retornar a esa modalidad y volver a vernos y escucharnos en vivo también para tener sus comentarios en vivo. Un fuerte abrazo para todos, espero que haya sido de su agrado y recuerda que esto es Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos ya de vuelta. Y recuerden que estamos sonando a través del www.radiocce.com. Ya saben, ahí en su computador, en su teléfono, www.radiocce.com. Recuerden que aquí estaremos transmitiendo absolutamente toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pese a que estamos en esta pandemia, pese a que estamos con toque de queda, pese a que está restringida la movilidad en ciertos días para nosotros, toda la Casa de la Cultura, todo el personal, todos los productores independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos estamos dando el tiempo y la manera para poder llegar a ustedes, ¿sí? Así que, gente, muchas gracias por su sintonía. Recuerden, todavía no ha pasado todo, ¿sí? Por ahí ya estamos con noticias de que se ha creado una vacuna, que ya muy pronto estará llegando acá, etcétera. Pero hasta que esto pase, hasta que esto sea real, por favor, paciencia, por favor, cuídense, no se olviden mascarilla, no se olviden lavarse constantemente las manos, no se olviden desinfectarse y más que todo eviten reuniones sociales de muchas personas, ¿sí? Así que, gente, por favor, cuidémonos que todavía esto no pasa. Estamos prontos a terminar con esta pesadilla que hemos vivido a nivel mundial, esto que prácticamente ha golpeado la historia de la humanidad. Pero ya estamos cerca, en buena hora tenemos la tecnología, tenemos los científicos, tenemos la paciencia y más que todo nos tenemos a nosotros mismos. Así que, gente, nuevamente muchas gracias por su sintonía, les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, de como siempre, como todas las noches, un motoabrazo para todos. Buenas rutas y recuerden, no importa el tipo de motociclismo, el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos escuchamos el siguiente viernes a las 20 horas a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura, y próximamente la volveremos a romper en Facebook. Esto fue Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Muñecas y muñecos, hemos llegado al término de 2 horas brutales de combinación perfecta. De la pasión que brindan estos dos géneros del metal, gracias mil por siempre estar conectados con nosotros y permitirnos llegar a ustedes con lo mejor de lo mejor. Como siempre, ha sido un placer casi, casi divino disfrutar junto a ustedes esta noche. No se olviden de seguir cuidando de ustedes y de quienes aman y quieren. Y bueno, ¿por qué no del resto? A poner en práctica el conocimiento impartido aquí esta noche y a buscar la manera perfecta en la que puedas ser feliz y sobre todo llevar una vida tranquila y abundante. Recuerda que solo tienes una. Así que hoy es cuando debes darte ese gustito extra, ese mimo merecido, ese regalito que sabes que te hará elevar tus niveles de felicidad y tranquilidad. Estuvo con ustedes su luna, Elizabeth Delgado Carrión, un gustazo. Estaremos rodando juntos de nuevo el próximo viernes. Diablo Nax, mis chicos favoritos, se me cuidan. Besotes a montones y luna papachos para todos ustedes. ¡Chao!